Me gustaría, muchachos, que opinemos como es debido sobre este encuentro. Un partido difícil, dirían los jugadores, ¿no? Un partido difícil, un partido complicado. Uruguay estuvo trabajando la semana y bueno, y esperemos que el resultado sea el esperado por todos. No se puede subestimar al rival. Tenemos, acá tenemos a alguien que va a estar presente, uno de los 52.000 afortunados, bueno, sí, que tienen en su poder un regalo, ese pase a la felicidad. O no. O no. Dependerá de Ecuador. O la tristeza colectiva más grande de la historia de los mundiales. Lo que se puede llegar a dar si llega a ganar Ecuador en Chile. A ver cómo va a pasar, eso es lo importante. Ah, si gana Ecuador en Chile. ¿Ecuador? ¿A qué hora juega Ecuador? A la misma hora. A la misma hora. No, hay que demorarlo. Hay que apagar. Eder, vos que vas a estar. Dependerá de las 52.000 personas que están ahí. Apaguen las luces, empiecen a tirar piedra. Por el lo clásico menos, ataque al corazón. Alguien tiene que dar un ataque al corazón. Hay que ganar 2 o 3 minutos para poder estar atento al que está pasando en Chile. Ah, no se puede ganar bien jugando al fútbol. No, hay que apagar nunca las se ganó jugando al fútbol, señor. Quiere apagar las luces. La selección uruguaya de los principios. Pero me parece realmente inaudito, inadmisible apagar las luces. Y es que esas son las pequeñas suspicacias del fútbol. El insulto. El ahorro. No, igual hay que tener en cuenta que esto que usted está escuchando, señora, señor, ya se sabe lo que pasó. Claro, estamos hablando. Nosotros estamos haciendo pregrabado. Esto no es en vivo, ¿sabe, señora? Claro, pero podríamos grabar como lo que. Si ya hubiese. Uruguay ganó. Uruguay ganó. Empezamos el discurso en base a que Uruguay ganó. Espera, ¿hacemos una cortina, algo? Dale, espera, déjame a mí. Último momento. Ganó Uruguay. Se clasificó al Mundial de Sudáfrica tras haber ganado sobre la selección de Argentina por 3-0. Los goles lo convirtieron Luis Suárez, Diego Forlán y el maestro Tavares, que ingresó a la cancha y cabeceó luego de un córner. El árbitro no cobró nada debido a que 50.000 hinchas habían roto el alambrado y se trataban para ingresar al campo. Parió la abuela, citamos la fuente. Bienvenido, muchachos. ¡Qué alegría! Parió Uruguay, señores. Estamos en Sudáfrica. Yo siempre dije que hoy era el partido para Uruguay. Desde este espacio siempre hablamos bien. Siempre se apoyó, porque hubo un proceso, porque uno que pudo tener la chance de estar ahí en la concentración. Porque el maestro Tavares es un gran técnico. El maestro Tavares se merecía este premio, sí, que en realidad es de todo el pueblo uruguayo, pero se lo merecía este grupo tan unido y tan fuerte. Y porque, si me lo permiten, muchachos, traje el audio grabado del relato de BTV en el momento del gol de maestro Tavares. ¿Rodrigo Romano? Sí, sí, de Rodrigo Romano. Vamos con el audio, por favor. Perdón, señora. Uruguay, estamos en el mundial. Estamos en el mundial. Seguimos, que no me dan la voz. Estoy muriendo. Homero Simpson de ahí, de la cancha. Sí, Rodrigo, acá estoy. Estamos en el mundial. La palabra con Diego Maradona. Diego, ¿cómo estás? A la concha de tu madre. Ahí estaba el audio. No, qué emocionante. ¿Qué gol fue ese? Qué emocionante. Ese fue el segundo gol de Luis Suárez. De verdad, increíble. No, ¿y qué jugadores Suárez y Forlán? Siempre dando todo la eliminatoria. Fueron muy criticados. Nosotros de este espacio nunca lo criticamos. Dos jugadores que siempre rindieron, siempre dejaron todo. Yo en su momento a Forlán lo puse en duda. Que dejan. Sí, pero hoy tengo que decir, después de lo del otro día. De ese gol increíble en el último minuto donde pone la pelota. Y lo de hoy. El golazo que hizo. No se puede. Esto es la muestra de cuando hay un proyecto, ¿no? De trabajo, cuando las cosas están bien hechas, cuando hay el apoyo detrás, el apoyo dirigencial. Aparece la magia. Aparece. Esto no es producto de la casualidad. Cuando los jugadores que están en el exterior vienen a la selección y juegan mejor que en el exterior. Porque la patria, la camiseta vale mucho más que los millones de dólares que están ganando en Europa. Y que vienen a jugar por esa camiseta. Porque siempre se dice, cuando las cosas no salen, ¿por qué Suárez no hace los 4 goles que hace hoy? A ver, a usted, señora, señor, el veterano del bar que me lo cruzo todos los días, don Eustaquio. ¿Eh? Ahora vio, hizo un gol Suárez y un gol Forlán. ¿Cómo es la cosa? Un gol Tabárez hizo, de cabeza. No sea malo. Ya, más no le podemos pedir al maestro Tabárez. No. Más no le podemos pedir, hace los cambios. Dijeron que estaba viejo, fue a cabecear y le ganó. Le ganó en el área de Micheli. Claro, porque el maestro Tabárez se acordó de Víctor Púa, cuando se acordó que hacía la seña para cabecear. Y es tremendo. No pudo cabecear. Ustedes vieron en el. Cuando el Chengue robó, ¿te acordás cuando el Chengue robó contra Senegal? El cabezazo. Y Víctor Púa, del banco suplente, Víctor Púa lo manejaba como si fuera un muñeco de. Lo robó Púa ese, de control remoto. Y en el replay se ve claramente cómo Tabárez le está hablando a De Micheli en el oído de su mujer, de Evangelina Anderson. Sí, sí. Se está preguntando, le dice con la boquita como para el costado y la trola, esa, la trola. La viveza criolla. La viveza criolla, la picardía. Lo sacó. La picardía, eso es lo que faltaba, la picardía y ahí está el maestro. Bueno, muchachos, esto quedó espectacular, pero ahora tenemos que grabar para ver si pierde Uruguay. Yo hago la cortina. Último momento. Lamentablemente debemos informar de que la selección uruguaya quedó afuera del Mundial de Sudáfrica tras un triunfo de los ecuatorianos sobre el equipo chileno por 4-1. Y un triunfo parcial de la selección argentina sobre Uruguay, que está ganando 1-0, pese a que los uruguayos acabaron de apagar las luces por 10 minutos. Estamos en vivo y el partido está momentáneamente en parate porque se apagaron las luces en el Estadio Centenario, pero ya ganó Ecuador, así que ya estamos afuera y no quieren prender las luces para no ver la cara de tristeza. Un periodista desinformado, que un cronista, porque esto totalmente no se puede decir que es un periodista. Porque si Ecuador ganando, igual podemos clasificar. Claro, exactamente. El cronista se ve que estaba desinformado, no había mirado la tabla antes del partido y se ve que claramente estaba desinformado. Porque Uruguay tiene que perder para quedar afuera y que Ecuador clasifique. Aparte de plantear una situación dificilísima, que es hacer el programa durante el partido y no tener un móvil ni nada en vivo. Va a haber un móvil la semana que viene. Sí, tenemos nuestro envío especial. Va a estar ahí viviendo. No pasa nada, muchachos, déjenme arreglar en un momento. ¡Último momento! Esto está tremendo. Está ganando Ecuador. Perdió Uruguay. Estamos afuera del Mundial de Sudáfrica. Lo miramos por televisión. A continuación, parió la abuela. Citamos la fuente. Ahora sí. Lo dijimos. Se veía venir. Se veía venir la semana. Tabárez con esa cara de amargado. Un técnico tan aburrido. ¿Cómo puede ser que dirija la selección? Sin capacidad de reacción en el banco, Tabárez. Viendo cómo el partido se le iba de las manos y no pudo hacer un cambio. La clara demostración de un proceso con altibajos. Y por supuesto, y Forlán y Suárez tenían que salir. Y no se da cuenta. Eso porque es el trabajo de Tabárez, se ve que no funcionó este proyecto. Lo que pasó en toda la eliminatoria, no se sabe qué esperar de esta selección. Exactamente. Un partido bien, tres partidos mal. Partido, jugamos a la altura, ganamos. Jugamos acá con toda la gente apoyando todo y no. Perdemos con Perú. Al final es como dice don Eustaquio, van a Europa y el viejo del bar de ahí en la esquina de mi casa. Van a Europa, ganan 40 millones de dólares. Al final es como dice la gente. Y vienen acá y no le pueden hacer un gol. Contra el golero estaba. Solo contra el golero la tiró, pero para Talú la tiró. Al rugby tienen que jugar. Si hiciera la mitad de los goles que hacen en Europa, te digo yo que ya habríamos clasificado de forma directa al Mundial. Pero no. Los tipos acá vienen y no ponen la patita. No, la sacan. Se están cuidando las piernas. Se están cuidando las piernas. Por los millones. Le importa la plata a los jugadores. La plata. Hay que jugar con los jugadores de acá. Con los ¿Qué local. Pasó con un Marcelo de Sousa que está jugando hoy defendiendo la camiseta de Durazno Fútbol Club? Que es la segunda división del fútbol uruguayo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el arco? Muslera, no se quiere ensuciar las rodillas para no tirarse y no embarrarse. ¿Por qué no le traemos a Viglianti? Que está demostrando sus condiciones en la escena de San Carlos. Y si yo le pregunto a usted, ¿quién es el goleador de la selección uruguaya? No tenemos. ¿Queda la música sonando? Porque no se sabe quién es el goleador de la selección uruguaya. No tenemos. Clemente. 14 goleros pasaron por el arco de la selección uruguaya en esta eliminatoria. Y todos se comieron los goles. Todos responsables de esta derrota. Al igual que Tabárez y al igual que los jugadores. Pero esto hay que hacer una revolución. Hay que traer un basquetbolista que vaya al arco. Y que no sé quién va a jugar al centro. Pero cambiar el técnico. Cambiar todo. Porque esto es inaudito. Totalmente inadmisible. Pa, pa. Y yo me voy a permitir dudar del resultado obtenido en Ecuador. Para mí estaba todo arreglado ya. Todo arreglado con los chilenos. Ecuador ya se sabía que iba a perder allá. No iban a dar este changüí de ponernos contentos, de creernos que somos Italia. Yo creo que no. Tuvimos la suerte que no tuvimos nunca en la eliminatoria. Porque no la merecíamos. La suerte es una cosa que se merece. Suerte es cuando la preparación se encuentra con el talento. Y el talento estaba, porque los jugadores sabemos todos que son buenos. Pero yo cuando lo veía... Pero el proceso... Yo cuando lo veía correr a Forlán decía lo mismo. Es talento. Es talento. Y así no se puede seguir, muchachos. Predecible como la derrota de Uruguay. Puede ser. Pero esto de Uruguay es más predecible. Es predecible. Se veía venir. Y nos enfrentamos a un grande. Exactamente. Nos enfrentamos a un grande. Un grande. Al mejor jugador del mundo. Cuando tuvimos... Messi. Sí. Usted no sabía cuál era el mejor jugador. Pensé que iba a decir Maradona. No, Maradona no jugó. Hace tiempo ya que no juega. No, ni necesitaron que jugara Maradona. No, se retiró. Maradona se retiró. ¿Se retiró? Sí, señor. Pero qué buen técnico. Qué buen técnico. Bueno, el que habló hace unos días, antes del partido, más precisamente ayer, fue Juan Ramón Carrasco. ¿Qué dice? En Radio del Plata, en Argentina. Y humilde, Juan Ramón, humilde siempre. Como siempre. Sí, tranquilo, bien, mesurado en sus declaraciones. Dijo: en Uruguay, desde el año 50 en adelante, cada vez que piden un técnico para la selección, el 50% de la gente me elige a mí. El resto se reparte entre los demás. Y es verdad. No ha tenido tanta suerte con el tema de la designación. Sí, no, y además que. Sí, es verdad. Pero la opinión pública parece que. ¡Qué humildad que le está pidiendo el tipo! Se está diciendo la verdad. ¿De dónde sacó ese dato? ¡Factum! ¿De dónde descifra? Bueno, él no tiene que citar la fuente. No, viste, le cuesta descifra, lo dijo, pero no, todavía lo divulgó. Es increíble. ¿De dónde saca ese Tiene dato? A su propio hijo haciendo encuestas por la calle. Esa sensación térmica de Carrasco. ¿De dónde surge? Sensación técnica. Es sensación técnica la de Carrasco. Increíble. Y bueno, el día que volverá, viene... Y ahora volverá a reclamar el lugar que es suyo, Juan Ramón. Con este fracaso del proyecto. Pero de la historia le va a dar la razón, porque él es un grande. Él sabe de fútbol, sabe de todo, de tecnología, de cómo se hace una pelota de fútbol. Sabe de agropecuaria, sabe de todo un poco. Él habla de las vacas, de las pelotas de fútbol. Excelente. El cuero, de todas esas cosas. Eso es lo que le falta a Tabárez. Cultura general. Último momento. Se confirmó. Juan Ramón Carrasco es el nuevo técnico de la selección uruguaya. Luego de la destitución a los golpes por parte de los hinchas contra el maestro Tabárez. Si te digo que me quedo porque amo tu color, bicicletas otra vez, en la tierra bajo el sol, buenos días Palomar, unos quieren y otros son. Tus ojos miel y tu paladar, bicicleta. Bien. ¿Una hoja para cada uno? Una hoja para cada uno. ¿Repartimos las hojas entonces? Sí. Muy bien. A mí me tocó una doble, ¿tengo corro con ventaja? Puede ser, pero no, depende de cómo uses la herramienta. Muy bien. Bueno, muchachos. Estaba en el baño, ¿cómo es el ejercicio? Sí, este es un ejercicio de improvisación muy simple para. Vamos a crear una historia a partir de. Usted tiene una escuela de improvisación, ¿no? Sí, estamos fundando la escuela. Y... ¿La escuela improvisada? Sí. De Santiago Reyes. No tiene nombre porque todo va cambiando. Los profesores son todos improvisados también. Sí, sí. Así todos los días el profesor es distinto. Pasa, claro. Los alumnos son otros. Está todo improvisado. Todo improvisado. Es en otro lugar. Unifiquemos. Las notas, por ejemplo, las evaluaciones las improvisan. Reyes 20. Y así van evaluando. Unifiquemos. Que se me van de pierden la atención. Muy bien, profesor. Nosotros vamos a crear una historia a partir de disparadores. Cada uno de nosotros tiene enfrente suyo un diario con muchas letras, como todos los diarios. Sí, por una página tiene cada uno. Y vamos a fijar la mirada en cualquier palabra. Y a partir de esa palabra se va a disparar la historia. Pero no vamos a decir palabras en cualquier momento. Yo voy a empezar a crear la historia. Y en cualquier momento yo le señalo a uno de ustedes. Entonces ustedes dicen la palabra que quieran y agregan algo a la historia. Ya sea que avance o construcción del personaje, lo que quieran. Una sola palabra hay que decir. O si querés decir aquí, una, ¿no? Frase, una frase. Una frase, pero que sea aleatoria. Vos bajás la mirada y tac. No, si, me gustó que está. O si no, yo te hago tac, así, con el dedo y te señalo cualquiera ahí. Y él tira la frase y el otro continúa. No, no, tira la frase y digo algo al respecto. Y decía algo al respecto. Cualquier cosa. Sí. Y después yo tiro una frase otra vez cuando me llega la historia de él y le agrego otra cosa. No es muy fácil. No. La voy a cambiar para que sea más fácil. Sí. Yo empiezo a hablar y termino mi parte de hablar con la frase. Y vos, el siguiente continúa a partir de la frase que yo dije y termina su frase diciendo... otra frase y el siguiente subsiguiente. Bueno, veremos cómo funciona. Se van concatenando. Claro, sí. Vamos concatenando. Veremos cómo funciona. Comenzamos y estamos pronto, muchachos. Listos. Carlos se levantó a las 4 de la mañana. Miró su reloj y pensó: otra vez me he desvelado. Iré a tomar un vaso de agua. Fue a la cocina, abrió la heladera y... adelante, una campaña de posicionamiento. Posicionamiento frente a esa heladera que lo puso en el lugar de pensar qué es lo que voy a consumir. ¿Qué es lo que voy a consumir? Porque yo necesito cambiar mi organismo porque tengo este serio problema y es por eso que voy a consumir lo siguiente para poder lograr un tránsito seguro. Este tránsito seguro que desde hace años estoy buscando no lo he podido conseguir tomando leche hasta hora de la madrugada. Es por eso que voy a probar con esta manzana, a ver si por lo menos me ablanda un poco el organismo y puedo fomentar el diálogo en familia. En ese momento, Carlos se dio cuenta que ese día venía a visitarlo su padre, su hermana y su primo, que hacía 20 años que no lo veía. Por eso dijo fomentar su ánimo en familia y por eso se había desvelado. Por eso es que Carlos... no podía dormir. Su padre, su primo y su hermana venían a visitarlo de Australia. 20 años de una separación. Una familia que no pudo ser reconstruida antes. A hoy se vuelve a reconstruir. ¡Taraná! ¡Taraná! ¡Taraná! ¡Taraná! ¡Taraná! ¿7 horas después? ¡Toc, toc, toc! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Divino! ¡Amplía su oferta! ¡Hermana! ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Te vine a visitar hace tanto tiempo. ¿Por qué no me abrís la puerta? ¿Vos sos mi hermana o me estás queriendo vender algo? Discount Green busca generar ahorro entre los jóvenes. ¿Ese es el Roberto? ¿Qué le pasa a mi familia? Estamos en un nuevo plan que tenemos que vender un montón de ahorro para toda la gente. Y estamos haciendo miles de millones de dólares. Carlos, salí con nosotros y ayúdanos a vender esto por todas las calles de Montevideo. Yo no puedo, porque el producto de Laboratorios Abbott presenta proyectos en Sure para demostrar la vitalidad de los jóvenes de más de 50 años. ¿Me entendés? Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. ¿Ya visitó la renovada web de Notable Publicidad? ¿Pero qué mierda es este diario que estamos leyendo? No lo entiendo, pero en este momento la publicidad de la televisión empezó a hacer una señal interferida. Carlos apagó la tele y se dio cuenta de que sus padres no habían venido. Era todo un sueño. Volvió a dormirse y esperó que sus padres lo levantaran a las 8 de la mañana como habían quedado. Ya deben haber venido. Voy a abrir la puerta. ¿Una locutora radial de un programa nocturno? Le traigo la palabra de Dios, Carlos. ¿Qué tal? ¿Usted me trae la palabra de Dios? Sí. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Me suena conocido. Me hace acordar a uno de los pilares fundamentales de la estrategia de comunicación de Divino. Sí, ahora lo tenemos trabajando a Dios en Divino. Porque, en forma de cuento, en forma de cuento, la actual iniciativa de un gran número de laboratorios otorga, sobre medicamentos adheridos, un impulso de la mano de Notable Publicidad. Otra vez que me quieren vender algo. Me voy a dormir, estoy esperando a mi familia. Chao, chao. ¡Tú! En ese momento Carlos pensó: suficiente para realizar una feria. Con amor, gracias. Recuperar el espíritu del básquet. Carlos se vistió y salió a jugar al básquet mientras esperaba a su familia. En ese momento apareció un muchacho de unos 2 metros de altura que le dijo: es el único específico para jugar de base, no hay otro. Es el único específico porque Carlos era un poco bajito, no podía jugar de pivot. Doctor Ney Castillo, la respuesta apareció a 3 días de la reapertura. Notable Publicidad me comunicó que tenía una idea y cuando la vimos, la verdad es que nos emocionó muchísimo. Recordó. Sí, eso fue lo que pensó cuando aparecieron sus padres. A lo lejos lo vieron y dijeron: ¡Carlos! Carlos estaba en medio del partido de básquetbol y no pudo divisar bien a su familia. Fue en ese momento que una pelota chocó contra su nuca y una agencia de mercado que los anunciantes recomendarían dijo que deberían internarlo en el CTI. ¡Tarán! ¡Tarán, tarán, tarán! Un éxito. Un éxito. Un éxito. No, qué ejercicio, te digo. No, qué historia. Faltó un nudo, hubo introducción y desenlace. Sí, yo creo que hubo varios nudos. Hubo un pico de rating. Sí, tuvimos un pico. Tenemos acá el informe de tenemos una gráfica. ¿Sí? Le robamos gente al partido de Uruguay. Con este. Hay gente escuchando esto en vivo. ¿El partido de Uruguay? Y si estamos en el mismo momento. Claro. Ah, cierto. Se está jugando. La gente estamos pasados, apagó la tele. ¿Cuántos minutos vamos? Estamos pasados, sí, la verdad. Yo estoy en el estadio. No, ¿qué es verdad? Lo que es la tecnología. Me había regalado la entrada y me vine para acá. Va a estar. Lo que es la tecnología. Lo vamos a ver. Pensar, bueno. En este momento vos estás en el estadio, Eder. Pero también estuve, sí, estoy haciendo un informe para el próximo programa. El próximo programa va a tener un análisis exhaustivo. Sí. Va a haber audios. Va a haber audio. Va a haber audio del estadio con lo que sea que haya pasado, esté pasando en este momento. Excelente. Nos vamos y prometemos audios para la semana que viene. Es todo lo que podemos prometer. Es todo lo que podemos prometer. Audios. Y mucho más de lo que hubo hoy. Y citar la fuente. Esto es Parió la Abuela. Saquen al de la chicharra.